Si tú te vas, yo no voy a llorar. Mejor pondré a Erasmo el Chocolate, el show más chido pa' escuchar. Voy a reír y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar, voy a escuchar. No le voy a cambiar a radio con Erasmo y Chocolate, el show más chido pa' escuchar. Me hacen reír y todos mis problemas sé que voy a olvidar. Quiero decirles que, pues buenas tardes, vámonos con las 10 de Erasmo aquí en el show. Sí nos dimos cuenta. Chido. Sí nos dimos cuenta, no hagas. Vámonos con la primera de las 10 de Erasmo. ¿Qué está pasando, güey? Los oigo así como, ¿qué? O sea, Erasmo, a ver, solo cuando tu equipillo gana vienes y... A ver, ¿de qué hablas? No, a ver, maestro. No sé, yo no sé de qué habla el Garbanzo. Yo no voy a seguir tu juego. No sé de qué habla. Ah, Doggy, no te hagas. Este cuate cuando no voy a caer en el juego, Garbanzo. No vamos a caer en el juego. Deja que siga, Brody. ¡Ah! Señoras, señores. Bueno, quiero decirles... que en la primera de las 10 de Erasmo, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador... dice que la prensa le está tirando con todo y que hasta el New York Times... El New York Times también se está pasando de lanza y que también muchos periódicos más. Oigan lo que dice Obrador, que están escribiendo puras mentiras, dice nuestro cabecita de algodón. Medios de información, con honrosas excepciones, y no solo con los de México. Ayer el New York Times... ¿Time? Se lanza en contra de nosotros... hablando de que estamos en contra de las mujeres. Es el New York Times. Pues no tiene ética. Y así también el Wall Street Journal y El País, ya ni hablar de España. O sea, hace falta también una revisión, desde luego, autocrítica sobre el comportamiento de los medios. O sea, la falta de profesionalismo. Y... Bueno, aquí ya le tuve que parar porque ¿por qué? Sí. ¿Por qué? No, falta de profesionalismo, nos va a quitar el show. ¡Oh! Nos va a quitar el show. Oye, mientras Obrador habla, yo me pongo a buscar el New York Times y efectivamente, el New York Times, pero no miente, New York Times. Este es lo que dice. Dice, President Andrés Manuel López Obrador is in the middle of the political storm. Y lo que pasa es de que recuerden que él estuvo apoyando un candidato en Guerrero que está acusado de violación, y no solo de una o dos o tres mujeres. Este hombre, Macedonio, sí, fue acusado de eso. Entonces le dijeron, ¿cómo es posible? Y él nunca dijo, sí, hay que quitarlo. Dijo, no, hay que averiguar bien, que no sé qué. Al último terminaron quitándolo. Por eso les dijeron que estaba apoyando a un violador. Y lo más chistoso aquí es que las mujeres que son AMLO o que son Morena y que son están a favor de las mujeres, ahí qué hacen, pobres, ¿no? Van a explotar. Implosión. Bueno, señores, pues eso está ahí, lo que dice Obrador, que mienten, pero la neta no es mentira, pero tampoco es verdad. No es como que Obrador está a favor de los violadores, güey. Bueno, es que no hacían nada y le pedían que rompiera el pacto. Hasta le preguntó a su esposa... ¿Qué es eso de rompe el pacto? En la número 2 de las 10 de Erasmo, señores, están regalando viaje a la luna, 8 espacios, 8 lugares. 8 lugares para que usted vaya a la luna, y lo está haciendo Yusaku Maezawa, es un vato rico de Japón, y como van a ir a darle la vuelta a la luna, están con 8 lugares para que usted se inscriba ahí. Dicen que muchos güeyes ya apuntaron a sus suegras y sus esposas. ¡Qué gajos! ¡Ah! Oye, se robaron mi micrófono de aquí, ¿no? ¿Cuál micrófono? Ya lo tiene Edwin allá, bro. ¡Ay, joder! ¡No, chayo, changue! Oye, no, era todo cuestión de tiempo. Trata de agarrar uno que no le hubieras quitado el brillo. Mínimamente píntalo, cara de pájaro. Lo agarró sin permiso. En la número 3 de las 10 de Erasmo, Amazon lanzó su nueva... Bueno, la nueva... La misma aplicación de Amazon, sí, donde compras cosas. Sí. Pero venía con un listoncito, como con piquitos. Y si tú veías el logo de Amazon, era la boquita, como la boquita flechita, como una sonrisa, y arriba los piquitos que hacían ver como el bigotito de Hitler. ¡No! Entonces dijeron, ¡eh, güey, es el bigote de Hitler! Entonces Amazon dijeron, ok, vamos a quitar eso. Y pusieron un cuadrito, como un tape, doblado de la esquinita. Entonces ya no es. Entonces dijeron, ah, ¡ay, ya, qué güey! ¡Qué alivio! Sí, güey, y yo ahí voy a ver, güey, y la neta yo creo que era estrategia, porque yo me metí a la aplicación y de güey acabé comprando... como $200 de... Oye, que por cierto, entre esas cosas que compraste está algo que hizo enojar mucho al puerqui, al diablito. ¡Oh! No me digas puerquito, hijo. Mira, diablito, ahorita tú te vas a aventar con Edwin un aguante primo, porque hoy es el día de la obesidad, de los gordos, y tú vas a tener la oportunidad de defenderte contra otro gordo de aquí. Y así que ahí échale ganas. A mí no gastes fuerzas aquí. No me la sabía. Tú, el niño de Stranger Things, el del chino. Ya andaba zipando, despidiendo. Tú, cállate. Le has de tomar una foto, güey. Dile que se pare. Y la pone. ¿Se parece al de Stranger Things? ¿Sabes cuál, no? Sí. Vale, pues. Ahí está, señores. En la número 4 de las 10 de Erasmo, un morro agarró la tarjeta y compró $100,000 en tenis. Porque este güey lo revende y le saca pues hasta casi lo doble, ¿verdad? Entonces su mamá es que él compra de Adidas, de los Yeezys. Ah, son bien caros esos zapatos, ¿no? Son bien caros. Este morro compró $100,000 en Yeezys, pero los de Nike se dieron cuenta y le dijeron a la vicepresidenta de Nike, oye, tu hijo anda comprando $100,000 en tenis Adidas para revender. O sea, tú eres la vicepresidenta de Nike, ¿qué onda? Y como que la mujer ya le habían dicho algo y ella dijo que ya me voy. Ya me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecía. ¡Se fue! Y digo, ¡se le reventó! Y yo digo, pues sí, está chido, güey. Cuando tu hijo vende $100,000 en tenis, dices, hasta yo me voy, me va a mantener ese güey. ¡Se fue! Les iba a dar la página del morro donde vende sus tenis, pero... ¡que paguen!, dijo aquel. En la número 5 de las 10 de Erasmo, un hombre que se llama Erwin Timiri se salvó en el avión del Chapecoense que venía de Bolivia y chocó ahí en Colombia y que murieron casi todos. Este vato sobrevivió. Pues otra vez hubo un accidente donde él estuvo y se mataron 21 personas y él otra vez está vivo. ¡No manches! Él sigue vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el vato, pues, se aguanta y gracias a Dios está vivo. ¿Se imaginan cuando se case que le digan, hace prometes amarlo, respetarlo hasta que la muerte lo separe? Y la novia va a decir, no, este nunca se muere. Mejor hasta que el accidente nos separe. Bueno, pues ya volvemos, señores. Con las otras 5 de Erasmo, ¿qué show tenemos ahora, maestro? Oye, estoy viendo puras parodias tienes ahora, brody. ¡Pura parodia ahora! ¡Vámonos! ¡Qué buen chocolatazo, brody! Ese sí es para adultos, ¿eh? Esta tercera parte. De Erasmo y la chocolata lleno de locura. Suenan divertido y volando el tiempo. A mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Chido pa' escuchar. Este es el podcast que a mí me hace carcajear. Era mi chocolata. ¿Tú no vas a poner tu musiquita? No, Garbanzo, no, okay. No quiero incomodar. Oigan, señoras y señores, okay. Quiero decirles que en las 10 de las no voy a la número 6. Él se llama el jefe de... Bueno, no sé cómo se llama, pero el vato se llama... ¿El vato cómo se llama? Es el de la Guardia Nacional de Estados Unidos. En el Pentágono dijo que tardaron mucho. Como en el Capitolio llegaron esta gente, se metió al Capitolio, dijo él. ¿Tardaron mucho? ¿Tres horas? ¡No! ¡Es el Capitolio! Ahí hay que llegar en segundos. Aquí hubo algo raro. Sí, ya sabemos cómo estuvo el asunto. Había gente ahí infiltrada. Fue algo planeado para hacer ver mal al otro. Por supuesto. Que ya el otro no ocupa que lo hagan ver mal. ¡Señores! Digo, ¿de qué se queja, güey? 3 horas, güey. En mi pueblo se estaba quemando la presidencia ahí, güey. Y los bomberos llegaron como a las 4 horas. Ah, eso a sí las sé. No, eso sí es mucho. 4 horas? Sí, güey. Pero para nosotros es rápido, güey. ¿Neta? Como 4 horas llegar los bomberos. Güey, ¿por qué? Sí, es que como no tenemos bomberos, güey, los traen desde Guadalajara. ¡Ah! Bueno, ya, güey. Mi pueblo está a 2 horas de Guadalajara, ¿qué? Oye, Erasmo, pero entonces los de Michoacán no dicen que son de Guadalajara como los de Zacatecas. No, nosotros estamos orgullosos de donde somos y muy orgullosos. No andamos ahí. ¡Ay, yo soy de acá! Mi tía ahí es, o sea, andan buscándole a ver. Prácticamente yo soy de allá. En la número 7 de las 10 de Erasmo, señores, algunos obispos, católicos, llamaron a no recibir la vacuna de Johnson & Johnson. No. Johnson & Johnson. ¿Por qué? Porque dicen que la vacuna de Johnson & Johnson, que es nada más de un shot, esa vacuna, señores, tiene lo que viene siendo fetos de los 80, fetos de niños, y los han usado en esa vacuna para que, pues ahí usaron fetos de niños. Para entonces, que tenga más. Entonces, la iglesia está en contra de todo eso. Dijeron, no, no usen la vacuna del Johnson & Johnson porque tiene fetos de niños. Wow. Han encontrado fetos de niños en muchas cosas, ¿eh? Hay muchos famosos, dicen, o artistas que se mantienen muy jóvenes porque usan mucho esto de ese rollo, bro. Ah, se sale ya al lado muy oscuro eso, ¿no? Sí, entonces, pues yo digo que, pues ahí está. Digo, a mi primo le dicen el Johnson & Johnson. ¿Por qué? ¿Tiene cara de vacuna o qué? No, porque ese güey vacunó a su novia y ahí va un feto, güey, ya tiene 9 meses. No, te pasaste. No, te pasaste lanza, bro. El Johnson & Johnson. Oye, ¿se no es nombre como centroamericano? Hoy hablando de centroamericano, se viene Centroamérica al aire con el Edwin. Y ahorita se va a agarrar, el Diablito y Edwin ya traen bronca. Como es el día de la obesidad, estos vatos se van a agarrar en un aguante primo de gordos. ¿Por qué no ponen una foto, güey, entre los dos se levantan la camisa enseñando su panza así, güey? Ahora, día de la obesidad, güey, éntrenle bien. Eres un agitador, eras, no eres agitadorzazo, brody. Yo jamás he sido agitador, maestro, de nada. Usted es el que está inventando cosas. ¡Otra vez, no! ¡Ay! Va a venir aquella y te va a dar unos madrazos. Dale, dale, brody. Este viene bien. No, no, no, ya necesitamos otra liga, de veras. Oigan, pues resulta de que en Texas, Mississippi, ya abrieron pues 100%. Ya mucha gente sabe que abrieron hasta el día 10, van a abrir al 100%. Les faltan 6 días para que estén ahí. Pero en el día 10, tiendas, todo, bares, todo abierto. Y dijo el gobernador, si quieren usar mascarillas en la, si no quieren, no. Así madre dijo, y la gente está como, no manches, güey. Wow. Pero yo imagino, güey, ya el día 10 que esté abierto, güey, las tiendas y todo, y que no vaya gente a ningún lado, y que diga el gobernador, ¡hora, güeyes, no que querían que les abriera! Y la gente le va a decir, ¡sí, pues, güey, no nos ha llegado el dinero que nos iban a mandar el gobierno! ¡Oh! ¡Oh! Buena, buena, buena. En la número 9 de las 10 de Erasmo, unos chinos... en Tokio. En Pekín, China, sí. Ahí están dándote, checándote para ver si no tienes coronavirus con un cotonete. Pero el cotonete no te lo meten en la nariz, te lo meten en el pozo. ¿Cómo en el pozo? ¿Qué es eso del pozo? Meten un cotonete en el pozo. En el ano, pues. Ahí también. Entonces, ya dijeron que cuando va gente de como de Japón a China, les dicen, a ver, güeyes. Está bien que eso es rollo de los chinos, pero que vaya gente de Japón y otro lado, si ustedes los doblen ahí para meterles el cotonete, pues no, si a ustedes les gusta andar checando, no, güey, la nariz, cotonete, nariz, ya. Si no, no vamos a ir. Entonces ya dijeron, pues vamos a ver qué rollo, y porque dicen que la gente sube sufrimiento psicológico, maestro. Claro, sí, digo, pues obviamente el que un hombre lo doblen, le introduzcan algo en su trasero, debe ser algo traumante, brody. Maestro, usted ya tiene sus 40 años, ¿qué tal? No, ya lo hice porque yo pues estoy seguro de qué rollo y sé cómo funciona eso. Pero no, no pasa nada, brody. A todos los hombres les va a pasar. Y además muere mucha gente por cáncer de colon, por no revisarse. No tengo ningún problema, estoy seguro. Oye, entonces estos morros dijeron así, ¿no? Yo conozco muchos, güey, que el cotonete no les hace nada. Y esos güeyes ocupan un trapeador. ¡Oye, esa ¡Qué un trapeador, brody! Por último, en la número 10. Sentencian a un hombre de Estados Unidos a 20 años de prisión por cortarle el pene al amante de su esposa. ¡No! A ver, más despacito. Ahí le ¿neta? Va. Este vato es de El Salvador. Vive en Florida. Tiene 51 años, la esposa 34 años, joven. Entonces, el vato tiene dos hijos con ella, o tres. Entonces, este vato llega a la casa, el señor de 50, y mira a su esposa, y el salvadoreño dice, puchica, vos, hombre, ¿qué estás haciendo, hijo de la gran... Entonces, este hijo de la gran... De las 500, de las 45 mil... ¿Cuándo volverte lo robado? ¿Cuánto te robé? Todo lo que ha robado el FMLN, no, te vas a hacer de ellos. Yo, ¿cuánto por eso como gente. No, está el piloto. Quitaron. Que si tienen asco del coronavirus, ¿qué p*** hacen aquí? Si el coronavirus no mata. No, eso es aquí atrás, ahí. Ahí va, este gobierno, hijo de las 3000 p*** de Nayib Bukele, pero hijo de las 6000 p***. Así lo agarró el salvadoreño al amante, dijo, órale, ven acá. Entonces, ese güey la agarró a la mujer, no dijo nada, pero sabía quién era. Fue a la casa del vato, lo sentó, le cortó el pene. No. La policía lo agarró. Este vato viene a la cárcel 20 años, maestro. Pero saliendo de la cárcel, el salvadoreño que le cortó el pene al amante de su esposa. Hey. Este vato saliendo de la cárcel tiene que pagar $251,000 no, por daños a un hombre que no puede miar, no puede tener sexo. Así que, maestro, es lo que pasó. Oye, pues ni modo, digo, pobre brody, nadie lo va a querer. Sí, lo van a querer. Sí. No, brody, ya no tiene pene, pues. Sí, lo van a querer mientras se gasten los 250 mil. ¡Ah! ¡Ya volvemos, señoras y señores! Con Centroamérica al aire, hijo de las gran 55 mil. Hello, I'm Molly Bloom, the host of Brains On, a science podcast for kids and curious adults. Hola, soy Molly Bloom, conductora de Brains On, un podcast de ciencia para niños y adultos curiosos. Now, en español. Hicimos equipo con los niños para contestar sus preguntas más urgentes, como... Do dogs know they're dogs? ¿Por qué los pies huelen feo? What happens after you flush the toilet? ¿Y por qué soñamos? Plus, we have mystery sounds for you to guess. Canciones para que las bailes. And lots of facts. Todos cerciorados por los expertos. Listen to Brains On en Español on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. ¿Qué onda, primo, primo? Aquí Erasno. Oigan, les voy a hablar de navajas de rasurar. Sí, nosotros tenemos navajas de rasurar, pero están muy caras o de repente te dejan ahí todo irritado y por tiempo limitado, Harris ofrece un starter set más un gel de ducha gratis por solo $3. Óiganlo bien, vayan a harris.com/Erasno para que agarren mi especial por tiempo limitado. Harris ofrece afeitadas al ras y cómoda con un precio justo, solamente $2 por cartucho. Ya la usé y les digo algo, nada de irritado, buenas navajas, pura calidad. Vienen de Alemania, ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%, así que oferta limitada. Vayan a harris.com/Erasno. El podcast de Erasno y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasno y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Centroamérica al aire. Hoy no se han oído los cañonazos, así que ya no me siento salvadoreña. El Salvador, yo. Guatemala. Centroamérica al aire. Pero aquí nadie puede venir, que si tienen asco del coronavirus, que p*** hacen aquí. Honduras, sí, Nicaragua. Centroamérica al aire. Sorprendiendo que este gobierno, hijo de las 3000 p*** de Nayib Bukele. chingos. Bueno, llegó la hora de ir con Centroamérica al aire. Saludos a la gente de Centroamérica. Tenemos de aquí a Edwin. Bueno, Edwin, tenemos poco tiempo, vamos. Vamos al mandado, Chocolata, gracias por la oportunidad. En El Salvador ya todo mundo sabe que el domingo fueron las elecciones y el presidente Bukele y su partido arrasaron con todo. El partido del presidente Bukele se adjudicó 66% de los escaños del Congreso, Chocolata. Oye, vi el mapa, cómo pintó, se llevó todo. 56 diputados son del partido de Bukele. Y en las municipalidades, 145 de las 261 municipalidades que estaban en juego. Tiene para hacer lo que quiera Bukele en El Salvador. Ajá, cambiar leyes y cositas así. Lo que él quiera ahorita. Bueno, Chocolata, lo que pasó es de que durante el día de las elecciones tenían que cerrar a las 5 de la tarde los lugares donde se estaba votando. Pero habían unos que estaban enojados de que todo el mundo votara por Bukele, que los cerraron antes, Chocolata. 15 minutos antes. ¡Ese gobierno de las... ¡Ese gobierno bolivariano! No, pues no fue él. Y aquí está lo que pasó, una bronca que se armó. ¡No! De las 3,462. Bueno, a ver, ¿dónde, cuál audio tenemos? ¿El del Salvador? ¿Quisieron cerrar? Exacto. Ok, vamos aquí. Voy a tomar ese. ¡Abrieron la puerta! ¿Han cerrado? ¿Por qué han cerrado? ¿Por qué han cerrado? Es que ¿por qué han cerrado si no han ido a 5? ¿Y por qué va a cerrar? ¡Desmárquense, desmárquense! ¡Ábrete, ábrete! ¡Bárrelo, bárrelo! Aquí nadie se va a llevarla como... La chachita se va a quedar... Chocolata, se armó un despelote... ¿A quién se le ocurre cerrar casillas antes de tiempo? Y... A la oposición. Y les mostraron el reloj, les mostraron el celular y eso fue lo que pasó en El Salvador, pero aún así el partido de Bukele ganó, Chocolate. ¡Chale! Bueno, en Honduras, en Honduras... Es como el menos peor, ¿no? Pues es la hora en la mayoría. Chocolate, en Honduras lo que está pasando con el gobierno se está pasando de lanza. Quiere que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, o sea, así como el ICSS en Guatemala, el IMSS en México o el Seguro Social de Hospitales aquí en Estados Unidos... Chocolata quiere que toda la gente vaya a atenderse ahí, sin pagar. Pero recordemos que todos esos institutos son, son auspiciados ¿esto dónde? En Honduras. En Honduras. Son auspiciados por contribuyentes. O sea que tú trabajas y cierto dinero te lo quitan del sueldo y se lo dan al Instituto Social y entonces tú vas a hacerte exámenes y todo. Pero el gobierno no paga. Quiere mandar a todo mundo de Honduras sin pagar. Y aquí está el presidente del Instituto del Seguro Social Hondureño diciendo, no. O sea, me quieren mandar a la gente, pero no me mandan dinero. Ey, y me gusta cómo habla él. A ver. Sería un golpe económico, porque imagine que el Seguro Social no puede extender los servicios porque en realidad no está con seguridad si le van a pagar o no. Y el decreto habla que primero vayan a consulta y después manden la factura al gobierno. ¿Y quién ha dicho que el gobierno de Honduras es pagador? ¿Quién le ha dicho a usted que el gobierno de Honduras solo le pasan una factura y ya va a pagar? Eso es cuento de hadas, eso realmente no es cierto en ningún momento. ¿Y dónde está ese dinero entonces? Chocolata, no. Ya bueno, en las arcas de Noé. Han vinculado al presidente hondureño de narcotraficante también, pero eso va a ser más adelante, Chocolata. Chocolata, nos vamos a Guatemala. Guatemala y Centroamérica, Chocolata, están por celebrar el bicentenario de su independencia. Este año, en el 2021, vamos a celebrar 200 años de independencia en 1821. ¿200 años? Sí, sí. Pero... No manches, es lo que tiene la América, güey, como 150 años ya. Pero si no hay cañonazos... O sea, fíjate, Choco, lo minimizó. Sí, nomás ganó un partidillo la América, ahora ya es mejor que todo un país que es Guatemala. Es el grande ahora. ¡No! Ni que lo hubieran ganado. Por favor, a ver, y luego al equipo que le ganaron. Sigue tú, chiquimula. Chocolata, entonces, están haciendo planes para la celebración del bicentenario y uno de los planes es hacer una pintura que va a costar unos 103 millones de quetzales. ¿Y eso para qué? Para celebrar, dicen ellos, pero ¿para qué queremos una pintura? Y luego la va a pintar alguien que es un dentista, no es ni siquiera pintor. Así estamos en Guatemala. Y luego... ¿La estela de luz? No. Hola. Y luego en el Ministerio de Cultura y Deportes quieren cambiar, Chocolata, la estructura o la velocidad del himno nacional. ¿Y eso que, para qué? No, para celebrar el bicentenario, dice. No, pero está bien, te voy a decir por qué. Porque el otro día dijo un señor que el himno de Guatemala parecía una canción de Disney. Y no, fue cuando eso es mentira. Se enojaron. Eso es mentira. No suena como canción de Disney. Sí, pero aquí está lo que dijo alguien que está protestando para que esto no pase y ustedes ya la conocen. ¿En qué cabecita cabe de que usted le quiere cambiar el himno? Quiere cambiar y lo quiere ser moderno. ¿Acaso es reggaetón? ¿Qué falta de respeto le hace usted a nuestro himno nacional? ¿Lo quiere volver en reggaetón como lo que sus hijos hacen chingando a toda la gente en las calles y avenidas como hacen ustedes? No, señor, usted vergüenza debería darle. ¡Chocolate! Hay que protestar. Lo que pasa es que quieran cambiar el himno, eso no. Chocolate, no sería el primer cambio que se le hace al himno nacional, porque lo que muchos no saben es de que el himno nacional... la música fue escrita por un guatemalteco, pero la letra por un cubano. Bueno, a ver, ¿qué dijo el señor? A ver, ponlo, ¿cómo que parece de Disney? Ay, vamos a volver a empezar, Choco. ¡Ah! Ladies and gentlemen, welcome to Disney. This is the parade. We start the parade. No, no se parece a Disney, Choco. Es un himno muy hermoso. Sí. Nada que ver. Pues esto es lo que está pasando en Centroamérica. Chocolata, vamos a celebrar 200 años de independencia. Y quiero agradecer también a toda la gente que nos escucha. Permíteme. ¿Quieren acelerar el himno? A ver, aceléralo, Erasno. Produciendo en vivo. Te va, Choco, entonces vamos y, a ver. Y luego lo querían acelerar. Lo querían acelerar. Ahora lo vamos a acelerar. Lo voy a acelerar, Choco. Tú no te pures. 2%. Aquí. Tu productor a ti te acelera aquí todo. Fíjate, ahorita. Vamos a acelerarlo aquí, tonta de volada. Y ya está. Ahí está el himno nuevo, señores. A ver. Oye, sí, ¿A quién se le ocurre querer acelerar un himno? ¿Qué prisa tiene? O sea, Felipe Aguilar se llama Chocolata, el encargado del Ministerio de Cultura y Deportes. Es una basura. Qué bueno que ya no lo van a hacer y ojalá que lo ¿Te ofende a ti como guatemalteco? Sí, bro. Oye, ¿quién no le va a ofender? No, él pregunta. Todavía fuera el himno de Pumas. Ah, no tiene himno. Y luego que se escuche como los Chimons. ¿Los qué? Oh, como las ardillas. Muy bien, bueno, Edwin, gracias. Esto es Centroamérica, ¿qué eras, no? No me podemos ir sin oír las frases bonitas de Centroamérica. Sí. ¿Cuánto te lo robado? ¿Cuánto te robé? Todo lo que ha robado el FML, no te vas a hacer de ellos. Yo, ¿cuánto por te eso, robé? Como gente del FML que yo, le pagaron, te roba también. ¿Cuánto te robé? ¿Cuándo lo va a devolver? ¿Cuánto te robé? ¿Cuándo lo va a devolver? Decime cuánto te robé. ¿Cuándo lo va a devolver? ¿Cuándo lo va a devolver? Decime cuánto te robé. ¿Cuándo lo va a devolver? Y te lo devuelvo. ¡Devuelva lo robado! ¡Grítelo! ¡Devuelva lo robado! Ya ven cómo no tienen la capacidad de debatir. Hoy no más. Lo único que pasó fue que les quitaron los pichingos. Este gobierno, hijo de las 3,000 p*** de Nayib Bukele, pero hijo de las 6,000 p***, no son 3,000, son 6,000 p***, clase de p*** que son. Que si tienen asco del coronavirus, ¿qué p*** hacen aquí? Si el coronavirus no mata. El que está matando al pueblo son estos hijos de la gran puta que se dicen ser diputados. No es posible que nos miren la cara de majes. A las 6 de la mañana los aviones, ¿verdad? Que hasta lo despertaban a uno. Los cañonazos que sonaban antes, hoy no se han oído los cañonazos. Así que ya no me siento salvadoreña yo. Y esta viene a la idea, ¿cómo no? ¿En qué cabecita cabe de que usted le quiere cambiar el himno? Quiere cambiar y lo quiere ser moderno. ¿Acaso es reggaetón? ¿Qué falta de respeto le hace usted a nuestro himno nacional? ¿Lo quiere volver en reggaetón como lo que sus hijos hacen chingando a toda la gente en las calles y avenidas como hacen ustedes? No, señor, usted vergüenza debería dar. ¡Regresamos, señores! ¡Regresamos! ¡Yeah! ¿Ustedes saben por qué las azucaritas no tienen al Tigre Toño? Ni el gansito al gansito, ni ya desaparecieron las mascotas. Volviendo, Choco. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para con parodias, chistes, el chocolate, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Parece hasta chistoso ver a alguien gordito, obeso, y vienen el bullying. Para otros es normal sacar chistes de gorditos y demás. Pues bueno, esta semana se ha hablado de lo que fue la obesidad, y ya sabemos que la obesidad ya fue declarada como una enfermedad, ¿verdad? ¡Wow! ¡Ay, diablito! Estás pero bien enfermote. Tú también, garbanzo. Sí, también. Edwin también, Choco. No, hombre, esos bueno, ya lo ven, lo quieren hacer chistoso. No es chistoso. En México sabemos que se ha logrado quitar de las barras de pan al osito de Bimbo. Se ha logrado quitar de, por ejemplo, las famosas sucaritas. Se ha quitado el Tigre Toño. Se ha quitado de los cornflakes. El famoso gallo verde. Se ha quitado el gansito, del gansito se ha quitado el ganso pequeño. No, no se pasen de lanza, eso es una falta de respeto a la nación. Yo me acuerdo que decía, recuérdame, y yo la neta si se lo quitan de ahí yo ya no lo voy a recordar, no. Ya no me siento salvadoreño. ¡Ay! Muy bien, bueno, entonces la pregunta es, ¿quitar un monito de un producto va a ayudar a que de repente un niño ya no compre el famoso Nito? Oye, el Nito, que eran los negritos donde ya aparecía un chavo nada más con un afro, ese era el Nito. Claro, ahora, ¿ya no lo vas a comprar, Doggy, porque no tiene el monito? Bueno, te puedo decir algo, hay una táctica ahí, pero si te tienes ganas de un Nito, te lo vas a aventar el Nito. Pero creo que va dirigido más entonces para los chamaquitos, ¿no, Chocó? Que no se sientan atraídos a la caricaturita y entonces sí, que se pueda fomentar la... Claro, entonces lo que me viene a mí a decir que le estamos dejando la carga al el niño decide. No debería de haber una campaña para los padres. Ah, tienes razón. No para el niño. Exacto, tienes Choco, razón. Diste en el clavo. Tienes porque razón. entonces, ¿qué estamos hablando? De que si una la marihuana, por ejemplo, tiene un monito. O sea, oye, le tuve que dar marihuana a mi niño porque resulta que él me estaba llorando porque quería marihuana. Señora, pero ya es otra cosa. Claro, darle un panecillo a un niño, darle azúcar y todo esto le va a causar obesidad. No tiene nada que ver el mono que aparezca en la envoltura. No, lo que pasa también, recuerda que, Choco, en todo México, nuestros niños, cuando tienen su lana, ellos van a la tienda solos. Y de repente llegan y compran un producto. No es como que siempre el papá está con los niños. Bueno, a ver, vamos acá con nuestro doctor del día de hoy, el doctor Edgar Lacuzna. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Nos encontramos excelentemente bien. Muy bien. Ahora, el que le quitemos de repente un monito, un muñequito, la mascota a nuestra envoltura de alguna golosina, ¿va a hacer que un niño baje de peso? Bueno, fue una medida que se tomó por la norma 51 acá en México y es con la intención de evitar los estímulos visuales sobre los niños. A final de cuentas, lo que tú mencionas por anterioridad tiene mucha razón. Es la campaña, tiene que ir dirigida más hacia los padres. Pero si de alguna manera limitamos el estímulo, nosotros podemos hacer que los niños no tomen toda su atención contra esos personajes, el ganso, el patito, el elefante, etcétera. O sea, no es que con esto vamos a terminar con la obesidad, pero sí va a eliminar en un gran porcentaje, ¿no? De hecho, estas campañas se están utilizando más en Europa, ya se han utilizado ahí con años. El resultado final es determinar o distraer un poco al niño para que no seleccione ese tipo de elementos y de esa manera el padre no se sienta presionado a comprárselos, ya que nosotros por naturaleza siempre tenemos ese instinto de protección, de querer complacer a nuestros niños. Y pues las escalas de nutrición y salud nos han mencionado que los niños en preescolar y escolar son los que más consumen ese tipo de productos. Claro, ahora usted como especialista en esto, he escuchado yo que de repente el físico de los humanos, lo que le das de comer a un niño en los primeros 5 años tiene que ver mucho en su futuro, ¿es cierto o falso? Es muy cierto, ya que cuando estamos creciendo nuestras células se reproducen a un cierto número. Si nosotros estimulamos a los pequeños a que hagan ejercicio, se desarrollan muchas células musculares y ellos cuando crecen ya nada más se encargan de engordarlas. Pero si por el contrario les damos muchos alimentos poco nutritivos, las células que se desarrollan son las de grasa y al momento de que sean adultos son pacientes o adultos que pueden tener una mayor facilidad para ganar peso. Es lo que yo les he comentado, Choco, que una buena madre, que de las que hablan, de que están en la casa, consciente de todo esto, tiene que cocinar algo nutritivo porque tiene el tiempo para, y a veces no es tan caro como muchas veces se dice. Entonces, si ustedes tienen en la casa una mujer que hace pura comida, que lo está engordando y dice, ay, mi hijo, bien gordito, bien sanito, que ya sabemos que eso no es estar sanito. Bueno, Doggy, tú siempre quieres cargarle a la mujer, y si el hombre no cocina... Pues el hombre no cocina, que sí. Si van a cocinar, digo, es que es un... Es una responsabilidad. El doctor lo dijo, o sea, son los primeros 5 años y si alimentamos bien a nuestros hijos, eso es para que sigan así. Ahorita, ¿qué traen? La bolsa de los Takis, de los Chetos, de no sé qué, para que la señora esté a gusto en el Facebook. ¿Qué, Garbanzo? Oiga, doctor, entonces, por ejemplo, a mí yo ya en mi vida de adulto, si veo un gansito y me lo tengo que comer, es como una adicción. ¿Será que yo quedé afectado desde niño que ahora de grande quiero comer todavía esas cosas? Curiosamente, eso sí tiene mucha relación, ya que nosotros podemos desarrollar dentro de nuestras células receptores que sean mayormente estimulables. En este caso, los receptores de glucosa te lo pueden estar demandando y de alguna manera es una adicción. Entonces, ¿eso quiere decir que si los niños de estas nuevas generaciones ya no ven ese tipo de atracción en el producto de grandes, no van a tener el problema que tenemos nosotros, ¿no? Ahí es donde está tiene sentido. Así es. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí en mi infancia yo a veces seleccionaba productos porque quería ya sea el elemento del superhéroe que venía sobre el producto o claro, quería el elemento sorpresa, que decía, hay una sorpresa, entonces... Te aferras a tenerlo y muchos papás no aguantan la presión, se lo terminamos comprando. No, y luego los papás dicen, no, mi hijo no voy a dejar que le gane el otro niño de la cuadra a juntar sus tazos. Exacto. Sus tazos, ahí dice que vienen las abritas, que vienen los tazos. Y él lo ocupa, ya nomás le falta el loco de Tasmania, el monstruo. Así que todos a comer aquí, muchachos, ¿quién quiere papas? Yo no churrumáis. Y para agarrar los tazos, sí. Es cierto, ¿da, Choco? Sí, muchas promociones. También en las azucaritas viene el de compra y colecciona porque viene el póster de tu futbolista favorito y X cosa, ¿no? También. Ahora, doctor, para los adultos también hay una medida que es exceso calorías, exceso azúcares, exceso grasas saturadas, exceso grasas trans, exceso sodio y contiene endulzantes. Evitar niños, son los sellos enormes que parecen un panal, pero grandes ahora en los productos. ¿Esto también ayudaría? De alguna manera, se ayuda sobre todo en las generaciones donde ya hay un poco más de información. Generalmente ahorita es muy común ver en las redes sociales dietas, hacer recomendaciones, seguir algún deportista o algún youtuber que te da ejercicios específicamente. Y tú de alguna manera... Al ver estas notas ya sabes identificar si es bueno, malo o etcétera. Claro, y ahora eso que acaba de mencionar es muy interesante. Ahora los millennials y toda esta generación X y Z y todo, pues se quieren ver bien y la mejor manera es obviamente alimentándose bien. Bueno, hay unos que hacen trampitas con algunas cirugías, pero esto es lo mejor, la buena alimentación. Pues bueno, la semana se habló de la obesidad, que ya es una enfermedad, y esa es una de las maneras que lo han tratado de evitar. A ver si ponemos por ahí los productos con la mascota que ustedes conocían de muchos años y luego el producto sin la mascota. Lo vamos a poner en las redes sociales para que lo vean. A mí ya ni se me antojaron las azucaritas, doctor. Sí está funcionando. Sí, funciona. Muy bien, ¿dónde lo encontramos, doctor? ¿Dónde se encuentra usted? Muy bien, yo me encuentro localizado en la ciudad de Tijuana, frente al estacionamiento del Secut, esta bola emblemática, representativa. Se llama la calle Francisco Javier Mina. El número es 1551, interior 3004. A sus órdenes, para cualquier desorden alimenticio o problemas para perder peso. Oiga, doctor, nada más por último, entonces, cuando alguien tiene un desorden alimenticio, usted ya lo dijo, es como una adicción que viene mucho tiempo, ¿es lo que usted trata para que las personas sigan una vida saludable? Así es, tratamos desórdenes alimenticios, estamos un poquito más enfocados al área de la obesidad, pero en el grupo donde estamos nosotros ofreciendo nuestros servicios, también contamos con personas especializadas para otros trastornos. Como bulimia o anorexia. ¿Y esto es para toda la familia, adultos y niños? De momento solo manejamos adultos. Perfecto, para aclararlo. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga un excelente día. Y regresamos con más aquí en el show de Erazno y la Chocolata. ¿Con qué volvemos? Tenemos muchas parodias, Choco, en el show más chido. No se la vayan a perder. Tenemos aquí a los brasileños, el pelotero, Laura en América, Huachusei. Vicente Fox y Obrador se agarraron machín en la mañanera. Estas son las parodias que tenemos en el show. ¡Feliz Día de los Gordos! ¿Cuál Día de los Gordos? Es concientizar contra la obesidad. Let's go. Es el podcast más chido. Yo con ello me río. Eras mi la chocolata. Cuando quiera puedo escuchar. Atrazo profundo para Reinfeldt. Y se fue. Cayó noqueado. El sexto triple. Se calentó la charla. Se calentó. Se calentó la charla. Se calentó. De acuerdo no estuvieron porque su equipo perdió y con excusas han llegado a este show. Charla Caliente Sports. Tenerás mi chocolata. Se calentó. Ahí vas, ahí va. ¡Ah, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué frío! ¡Qué frío hace aquí arriba! ¡No, no puede! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papaya la de Celaya! Quita eso, por favor, güey. No arruines este bonito segmento. Le va a cambiar la gente, le va a cambiar, brody. ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! Pues vámonos rápido, señores. Ganó el América, lamentablemente. 2-0. ¡Qué buen partido, güey! Ese fue un buen partido de fútbol, maestro. Bien jugado, Cholos, qué equipazo. Cuando corran a Solari del América, quiero al técnico de Cholos, maestro. A ver, tú no tienes llenadera, ¿o qué? Es un buen entrenador porque a pesar de que no tiene grandes estrellas o grandes jugadores, los hace jugar. No solo saca resultados, los hace jugar bien. Recuerden a Morelia, cuando Morelia llegó hasta la semifinal, ¿quién era el técnico? Sí, maestro. Así que saludos a toda la banda de Cholos. América ganó 2-0. Estuvo bueno el partido. Gol de Aquino, que nos mandaron de León. Gracias, muchachos. Qué jugadorazo. Y también el cachorro, que diga, y también el otro gol lo metió Henry Martin. Así fue, 2-0. América está en segundo lugar de la tabla. Y esto dijo el técnico de las Águilas del América. Ahorita les vamos a decir qué dijo Vucetich. No se vayan a rir, güey. Esto ya estaba riendo lo que dijo Vucetich. Esto es lo que dijo el técnico del América después de este partido, muchachos. Solari. Pero hoy jugó Roger Martínez de 9 y hizo un gran partido. La verdad que jugó muy bien al fútbol y dio, mostró lo que es como futbolista en todas las facetas. Atacando, cuidando la pelota, dando juego a sus compañeros, agresivo en defensa y en ataque, ordenado. Me parece que lo ha hecho muy bien y que Henry Martín lo ha hecho muy bien. El partido pasado ha tenido un gran partido. Y Viñas es un gran delantero. Viñas ha jugado muy poquito hoy porque viene de una lesión y tampoco es cuestión de apurarlo, lo necesitamos y lo necesitamos bien. Y a mí me encanta que todos ellos sean muy buenos futbolistas, grandes futbolistas, y que además compitan entre ellos y lo hagan bien. Pero no, a mí me convencen los tres, no es que no me convence ninguno. Señores, las Chivas jugaron. Las Chivas jugaron. Yo pensaba que Chivas iba a golear. Ay, ay, ay, güey, ¿por qué? A ver, ¿por qué quieres que goleen las Chivas, brody? Suelta, suéltale el venenito. Si ustedes saben de fútbol, saben que Querétaro venía como con un jugador lesionado, no estaba este otro jugador, y luego estaban dos expulsados de Querétaro. O sea, Querétaro llegó ahí, pobrecitos, de por sí es un equipo... Hospital, le dicen. Es el equipo que menos cuesta en la liga, y luego viene con todo esto. Dije, Chivas lo va a golear. Señores, Querétaro iba ganando hasta el minuto 94. Ya se iba a acabar el partido. Hasta que Chivas, Dios es grande y acuérdense, es el equipo más popular de México. Pues la gente se puso a rezar y sacaron un empate con el Querétaro. Esto dijo Vucetich. Oye, no tiene vergüenza Vucetich, oigan lo que dijo. Lo que hubiéramos querido realizar... Estuvimos muy por debajo de nuestro nivel. Esto es algo que sí hay que buscar alternativas de solución. Señores, ¿oyeron lo que dijo? Chivas estuvo por debajo de su nivel. O sea... ¿Cuál es el nivel que está más arriba? No, hombre, bro. ¿Cómo que más bajo puede caer? Nivel, esto es algo que sí hay que buscar alternativas de solución. Sé que el equipo nunca deja de pelear como el día de hoy lo hizo hasta el final. Eso es algo bueno y rescatable, pero no estamos definitivamente contentos con el accionar y, por supuesto, con los tres puntos, ¿no? No están contentos, pero ¿qué creen? ¿Qué? Yo voy a hacer cómo van a estar contentos los de las Chivas. A ver, ¿cómo? Yo sé cómo. ¿Cómo? Hay una forma que están contentos los de las Chivas. No es el campeonato, no es ser líder, no. ¿No? Regresa el público al estadio, las Chivas lo quieren para el clásico. Vean ustedes. La última vez que Chivas quiso público en su estadio fue contra la América, porque no podían así. ¿Qué pasó, señores? Dijeron, no, pues viene el clásico, no sirven. Dijeron, hay que meter público otra vez. Oye, pero es muy raro, porque cuando jugaron con Pumas también pidieron público y al último dijeron que se los cancelaron. Esa era para la fintita, esa era para decir, ay, no, nomás contra la América, ya habíamos pedido... Ahí viene. A ver, aquí sí voy a... No, estás muy güey, Erasmo. Eres muy antichivista. No, no se nota. En Mazatlán ya hay público. Sí. Entonces ya están empezando a meter público en algunos lados, obviamente con su respectiva seguridad, medidas. Entonces, no vengas aquí con que el América es lo máximo. Además, el superlíder es calladito el Cruz Azul, bro. Sin andar diciendo que tengo frío, ¿eh? Hablando de Cruz Azul, maestro, déjeme decirle que Reynoso es el técnico del Cruz Azul. Ganaron, no ganaron. Le pusieron una goliza al equipo de, ¿cómo se llama? De Mazatlán. Exacto. Y resulta de con que un hombre menos. Y con un nombre menos, Mazatlán tenía un nombre menos. Mazatlán. Esto es lo que dijo el técnico de Cruz Azul. Bueno, primero esto dijo Reynoso. Porque Tomás Boy dijo, estos güeyes quisieron meter puro banca. Quisieron meter puro banca y así no se vale. Oigan lo que dice Tomás Boy. Porque al primer tiempo iban 0-0. Sí vi que en el primer tiempo iban 0-0 y Mazatlán con uno expulsado. Sí, entonces dijo Tomás Boy, no pudieron. Me metieron jugadores banca, falta de respeto. Por eso tuvieron que meter los titulares, miedosos. Ellos hicieron tres cambios muy importantes. Al principio, pensando que con su equipo suplente podían hacernos daño, parecía una falta de respeto, pero en general cada quien hace que de su equipo lo que quiera. Y tuvieron que hacer esos cambios porque las circunstancias no le daban al adversario. Después, le tengo que explicar a ti que mi jugador estaba cansado y que yo necesitaba otro. Ahí está, entonces le respondió Reynoso. Y no. Reynoso... No, nada. Es una opinión, soy respetuoso. Respeto la trayectoria de Tomás y la verdad es parte del folclore del fútbol, porque uno a veces caliente comenta cosas, pero no tengo nada que mandarle de recado. Susana, Cruz Azul. un superlíder, 7 juegos, invicto, ganando. ¡Qué bárbaro! Ahí está, señores, así que Thomas Boy dijo, ya me querían meter banca, pero no pudieron. ¡Qué buena respuesta! ¡Uy, gracias! Señores, esto fue Charla Caliente Sports. El podcast de Erazno y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erazno y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Ok, bueno, tienen una bronca el Diablito y Edwin, aunque ustedes no lo saben, pero ya lo veo muy personal. Edwin dice que el Diablito es muy gordo, el Diablito dice porque tú estás alto, pero también estás muy obeso. Hoy es el día de la obesidad y se viene una batalla. Eso se llama... ¡Aguante, primo! ¡Entre el Diablito y Edwin! Oh. Oh, señoras y señores, Erazno y la Chocolata, el show más chido, presenta... ¡Batalla de gordos de marrano! ¡Empieza! El Diablito está tan obeso y tan gordo que cuando realiza su salto de bungee se trae consigo el puente. ¡Oh! ¡Aguante, gordo! Sentirse ya al puente de gordote que está hecho. Sí, ya entendí, ya entendí. Oye, Erwin está tan gordo que hace ver los luchadores de Suma como anaréxicos. No. Ya, oh, no. My God. Está muy bueno. Aguante, primo. Aguante, gordo. Oye, estuvo mejor que el de Edwin. No empiecen a agarrar aquí partido, ¿eh? Oh, recientemente aquí. Güey, no, está tan gordo que parece que un peleador de sumo lo hace ver anoréxico, brody. O sea que necesita traductor el Diablito. ¿Tú le traduces, güey? Oye, sí, tú tradúcele, Doggy. Lo que estamos haciendo en este momento. Dale. Es que estoy nervioso. El Diablito está tan obeso y tan gordo que trotan alrededor de él para hacer ejercicio. ¡Oh! ¡Aguante, gordo! Erwin está tan gordo que no se puede alcanzar el bolsillo trasero. ¡No! El Diablito está tan gordo y obeso. Así, aguante, despacito, saboriela, bebé. Saboriela, saboriela. La voy a pensar. ¡Saboriela! El Diablito... Tranquilo, niño. A ver, ¿qué quieres que saboreen? Es que, Choco, a ver, ¿cómo es posible que para hacer ejercicio tenga que darle vuelta a este güey? No me imagino. ¿Qué dijiste tú, Diablito? Dije que Erwin está tan gordo que no puede alcanzarse el bolsillo de trasero. El bolsillo de atrasero. No, ¿cómo? O sea, que le va a pagar al paletero ni cómo sacar la cartera. Así, señor paletero, agárreme la ita porque no soy muy gordo. Aguante, gordo. Venga, Edwin. El Diablito está tan gordo y obeso que el Elon Musk le preguntó si podía poner un satélite a su alrededor. ¡No! ¡Oh! ¡Aguante, gordo! ¡Original! ¡No! Erwin es tan gordo que suda grasa. ¡Oh! ¿No te vas a resbalar? Me interesa esto. O sea, los gordos no. Me interesa. La gente no suda grasa, ¿no? No, es pura agua. Me interesa. Pero está tan gordo que suda grasa. ¡Tío! Se va a resbalar cuando salga de aquí. ¡Wow! Venga, Edwin, no te dejes. Oh, el Diablito está tan gordo y obeso que cuando fue por primera vez a Nueva York se vistió de amarillo y todos gritaban ¡Taxi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aguante, gordo! ¡Aguante, gordo! Sé que Edwin es tan gordo que usa hules para detenerse sus calcetines. A ver, eso no entendí. ¿Usa hules? ¿Cómo hules? Usa hules para detener sus calcetines. ¿Cuáles hules? ¿De qué hules? Rubber bands. Hules. No. Ligas. Ay, no. Qué horror. Les dije que se prepararan. No se prepararon. Pues hules son ligas. Pero tú, Choco, sigues dándole segmentos. Ahí, síguele. Ay, bueno, a ver, sigues usando hules. A ver, pero a ver otra vez, güey. Segunda oportunidad. Yo le puedo ayudar con ese. A ver, dale, Diablito. Erwin está tan gordo que usa... ligas para detener sus calcetines. ¡Oh! ¡Aguante, gordo! No tiene sentido, ¿no? Porque si está gordo, las calcetines se... Yo creo que eran hula hoops los que se referían. Se detienen. ¡Oh! Es al revés, está tan flaco que usa ligas. Pero lo que digo es, está bien, que se pone hula hoops en los calcetines para que se le detengan. Ay, no. No, ayúdale tú también. Este lo dijo él, yo le estoy traduciendo a Edwin. Dale, dale, venga. Ok. No, a ver, vamos de nuevo. Venga, Edwin, otra vez. El diablito está tan gordo y tan obeso que cuando fue a Arizona y se cayó, se creó el Gran Cañón. ¡No! ¡Aguante, gordo! ¡Marrano! ¡Eres un viejo piojo! Qué chistoso que dices eso, Edwin, porque cuando la gente no puede ir al Gran Cañón, visitan tu ombligo. ¡Aguante, gordo! ¡Marrano, puerco, cerdo! ¿Es en la radiofusora o qué? ¿Quieres más? Que te han dado nada. ¿Quieres dar dos? Ok. ¿Chocolata? ¿Por qué a usted echa grosería? Dime. El diablito está tan obeso y tan gordo que cuando se tira al mar flota. Pero cualquier barco que pasa a su lado cree que descubrió un continente. ¡Oh! ¡Aguante, gordo! No tiene nada. Erwin, eres tan gordo. Se cae la mano. Eres tan gordo, Erwin, de que tienes dos estómagos: uno para guardar la carne y el otro los vegetales. Es una vergüenza, sos una vergüenza. No. El diablito es tan gordo y tan obeso que para tomarse una selfie tiene que usar un dron. Y para, y para tomarse una de cuerpo entero, el telescopio Hubble. ¡Aguante, gordo! ¿No tuviste mamá tú también? ¿No quieres a tu mamá? Eres tan gordo que tu sombra pesa más de una tonelada. ¡Aguante, gordo! Ay, ¿yo cómo voy a saber que tal es un desconocido? El diablito está tan gordo y tan obeso que para hacerse la liposucción necesitaría los $2 trillones que autorizó Biden. ¡Oh! ¡Aguante, gordo! ¡Malditas las aras! ¡Malditas las aras! Bro, eres tan gordo tú de niño que cuando colgaron tu foto así en la pared se cayó. ¡Aguante, gordo! El diablito. Eres un cerdo. El diablito es tan gordo y tan obeso que cuando Dios dijo hágase la luz, le dijo, ¡diablito, quita el trasero del sol! ¡Aguante, gordo! Tú no tienes derecho a protestar nada, jetas de popusa. Si yo no estoy diciendo nada. Edwin, eres tan gordo que cuando te sientas en un billete de $1 sale cambio. ¡Aguante, gordo! ¡Qué naco, neta! Ok. ¿Chocolata? ¡Ah, te le dolió! ¡No! ¡Te le dolió! ¡Te dolió! ¡Ok! ¿Sí? No. ¡Te dolió! El diablito es tan gordo y tan obeso porque la primera vez que hizo el salto de bungee no fue por gordo. O sea, pasó del piso y pasó hasta el infierno y por eso le dicen diablito. ¡Oh! ¡Aguante, gordo! A mí se me hace que usted es el borracho, viejo baboso. Adiós. ¿Se te acabaron? No, eres tan gordo, bro, que tus dedos no parecen dedos normales, sino que parecen salchichas. ¡Gordo! Eres un antiinmigrante, eso es lo que eres. El diablito es tan gordo y tan obeso que cuando va a México le dicen, ¡ay, viene el terremoto! No, esa no. Okay, no, ya, tiene nada que ver. No empate, tiene sentido. Nada que ver. Ya empate a eres tan gordo, eres bro. Un cerdo. Eres tan gordo, bro, que cuando te subes en un elevador, solo le das para abajo. ¡Aguante, gordo! El diablito está tan gordo. El diablito está tan gordo y tan obeso que el letrero anuncia en este espacio lo tiene en cada mejilla. ¡Oh! ¡Aguante, gordo, cachete! Señoras, señores, esto fue la batalla de los gordos. ¡Tengo una más! ¿Quién fue el ganador? ¡Usted decide! ¡Vaya a las redes sociales! ¡Vaya a las redes sociales! ¡Escriba usted! ¡Agárrense con otro gordo! ¡Regresamos! Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de El Chobachito todas las tardes. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erano y la Chocolate no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! ¡Chocolatazo!

Choco a la moda, Erasno bien naco, siempre anda el muchacho. La Choco de marca le gusta vestir, la máscara Erasno lo hace distinguir. Lo escucho en el carro, tal vez trabajando, pero que no falte la Choco y Erasno. Garbanzo bien loco, también engañado, los oye sonriente. Y están bien zafados. Oye, que traes ganas de hacer parodias el día de hoy. Pero oye, yo siempre todo, ¿eh? Tengo ganas, nomás que me bloquean el talento. Bloqueamos lo que traes puesto, el texto. ¡Talento! Bueno, a ver, quítate la camisa de la América y vamos con, a ver, ¿qué parodias vas a hacer? Choco, te voy a hacer la del brasileño ahorita, necesitado de tu dinero. ¡En este momento! Vamos a hacer eso. Tenemos la parodia de Laura en América, porque... ¡Ay, ay, ay! Tenemos el amante de la caravana y también tenemos el pelotero, chico. Oye, oye, tú sabes que nosotros somos la gente de Cuba, que nos habla usted con el Obrador. ¿Qué? Que habló con Obrador, güey. Oh. Y tenemos Wachusei, anda vendiendo cueros, el cuero de los pandas. No. Y tenemos en otra parodia Fox contra Obrador, fíjense. Una, dos, tres, cuatro, cinco parodias así. Todas ahorita. Vámonos. Prepárense, agarren los chetos, agarren lo que traigan, porque aquí empiezan las parodias de Necesitado de tu dinero. Necesitado de tu dinero. Va a andar. Hoy en la parodia de Erasmo presentamos al brasileiro necesitado de tu dinero. Estoy muy emocionado en este momento de que todas las personas están escuchando en este momento necesitado de tu dinero. Mi nombre es necesitado de tu dinero. Las personas saben que los males de este mundo están basados en el dinero. Es por eso que yo en este momento te estoy invitando a que tú en este momento reflexiones, que tú dejes todo tu dinero, porque saben ustedes, las personas, que el problema de los problemas es el dinero. Por eso te invito a que mandes una foto en el WhatsApp. Manda una foto en el WhatsApp y cuando tú mandes la foto, nosotros la vamos a poner en el aceite sagrado. La vamos a poner la foto en el aceite sagrado. Una vez que tú mandas tu foto, tenemos la impresora sagrada con la tinta sagrada que va a imprimir tu foto. Que nosotros agarraremos con estos dedos sagrados y vamos a introducir en el aceite sagrado. ¿Por qué es el aceite sagrado? Es un aceite sagrado que ha caído de Cristo Redentor de Brasil, de Rio de Janeiro. Cuando llueve, cae el agua, corre por todo ese Cristo. Cae el agua, nosotros tenemos una manguera, la cual lleva un galón. Ese galón dice, ¡galón para México! Ese galón nosotros lo tenemos en este momento, señoras y señores, lleno de agua sagrada. El aceite se lo ponemos en el agua. Se hace el aceite sagrado. En ese momento nosotros hacemos que tus problemas, ya sean mentales, problemas físicos, problemas de negocios, problemas en familiares, que la persona es engañada. Una vez que usted pone la foto en el aceite sagrado, deja de ser engañado. Si usted tiene el cuerno, se le cae. Y también recuerden, señores, que nosotros estamos vacunando. Estamos en este momento para aquellas personas que no lo saben. Estamos vacunando. Porque hay una gran necesidad. Y nosotros lo hacemos con el corazón desde adentro. Desde adentro. Todo lo aprendí de mi gran padre. Necesitado de tu dinero, señor. De nacimiento. Oh, quiero... agradecer a todos y a todas por as donaciones que han hecho para nuestro hijo. Este es Belén. No te pares. Por eso yo en este momento estoy pidiendo a todas las personas que ven a mi hijo trabajando, perdón, orando por ustedes. La chamba, la chamba. Orando por ustedes, que você só é bendecido por mostrar a graça do Senhor, pela pessoa da foto, das 6 graus, todas as pessoas que estão escutando neste momento são as pessoas importantes para que os teus possam sair dos seus problemas físicos, especialmente a idade que eu tenho, que é chegado neste momento, como os autos que eu tenho, as casas, são bendições que têm chegado de uma maneira e outra maneira, por isso, eu vou se lavar, se lavar, se lavar, se lavar, por isso é muito importante. ¿Qué dijo? Mi padre todavía no sabe hablar bien español, pero el portugués se puede entender muy claro. Él ha dicho que gracias a que ustedes se han deshecho del dinero, tal vez él tenga cosas, propiedades, carros, automóviles, casas, pero ¿qué creen? ¿Qué? Ustedes ya no tienen problemas. ¿Cuántas personas peleándose en la corte diciendo que quiero una casa, que me quiero otra casa conmigo, que quiero el carro, quiero terreno? Esas personas están peleando por el dinero. Imagínense ustedes, una persona que hubiera divorciado, que hubiera peleado en la corte, nada. Ni siquiera hubieran ido a corte porque el dinero es el problema de los problemas. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas personas están siendo cuidadas como unos, ahí como unas aves del desierto esperando a que mueran para quedarse con su dinero? ¿Cuántas señoras, señores muy ricos, mucho dinero, pero esperando, todos los hijos rodeando, esperando la muerte para poder decir, mi madre, mi abuelo, me ha dejado esto, lo otro, vienen las broncas, como dicen ustedes, las peleas? Todo por el dinero. Imaginen ustedes que esa persona estuviera pobre y no tuviera que caer muerta. Esa persona tuviera dinero, que hubiera peleado por esa persona. ¡Nadie! Pero tenemos personas con ese dinero. Por eso nosotros estamos vacunando. Pasando a otro tema. Es que recuerda, estamos vacunando. Estamos vacunando en la iglesia del centro. Estamos vacunando en la iglesia del norte y del sur. Abarcando toda la ciudad entre nuestras redes sociales para que ustedes estén contentos y sepan la dirección donde estaremos este domingo. ¡Este domingo! Por eso los invito. 8 de la mañana, 12 de mediodía y 4 de la tarde. Domingo, 8, 12 y 4 de la tarde. Sábados, 7 de la tarde. Estamos nosotros vacunando. Buscando vacuna. Aquí estamos vacunando. Tenemos una persona que ha sido vacunada. Su nombre, Rogelio Hernández. Rogelio, bienvenido. Buenas tardes, señor necesitado de tu dinero. Pues antes que nada, mi nombre es Rogelio y caminaba por las calles. Bueno, ni salía, pero cuando salía con mucho miedo, llegué a usar hasta una careta de soldador por el miedo que me contagiara pues de este maldito virus que nos tiene encerrados a todos. Pero llegaste con nosotros, dijiste, yo quiero, escuché a necesitar de tu dinero que ellos están vacunando. Llegaste con nosotros, fue sábado o domingo. Bueno, pues yo primero llegué el sábado, pero pues ya estaba lleno, me dijeron que llegara el otro día, pero que... 8, 12 y 4. Llegué a las 8. Temprano. Pero me dijeron que... Temprano te vacunamos. Que tenía que dejar ahí poquito para pa apartar mi domingo para el domingo. Y ahí pues me dijeron nada más poquito, unos 6,000, 7,000 ahí. 6,000, 7,000 regalados la vacuna. No, la esa era para apartar el lugar. Para el domingo. La cuenta de banco que tienes ahora, que era llena de problemas. Tienes mucho dinero. Eran problemas. Nosotros... ¿Qué pasó? No, pues ya después ya llegué el domingo a las... Me vine temprano a las 7:45 de la mañana para entrar a las 8 y me pidieron ahí el costo que eran 30,000. Yo te he escuchado con Gonzalo. Oh. Entonces le dije a mi hijo que andaba haciendo travesuras. No, pues ya le pagué. Le pagué los otros 35,000 más los 7,000, pues ya ahí ya me dijeron, ya con eso te vas a quedar vacunado. Entonces, pues ya, pues vino un policía y me preguntó cosas. Y pues no dije nada. Te hemos vacunado. Gracias por haber venido. No, espérese, nada más me dieron el dinero, pero nunca me pusieron nada en el brazo. Entonces, yo quiero saber cómo... Sí, me vacunaron, pero con mi lana. ¡Deme mi dinero! El problema es que tú no sabes. Nosotros te dijimos que vamos a vacunar, pero era con el dinero. ¡Hágase para atrás! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Hágase para atrás, amigo! ¡Ronaldinho, muérdelo, Ronaldinho! ¡Hágase para atrás, amigo! Hemos sacado a este hombre violento del estudio. Hemos sacado a este hombre violento del estudio. Nosotros siempre fuimos claros. Nosotros te estamos vacunando. Mas nunca hemos dicho que contra el coronavirus. Nosotros te estamos vacunando. Tus cuentas del banco. Te estamos vacunando. Tu carterín. Te estamos vacunando con el auto, el coche, el carro. Estamos vacunando. Ya lo saben, amigos. Sábado 7 de la noche, domingo 8, 12, mediodía, 4. Nosotros estamos presentes para ir para ustedes, para que ustedes se salgan de sus problemas solamente con necesidad de tu dinero. Así que ya lo saben, que quede claro. Nosotros seguimos vacunando. Todavía no había coronavirus, nosotros ya los vacunábamos. Y ustedes ni en cuenta. ¡Hasta la próxima! ¡Deme mi dinero! ¡Cállalo, por favor! Hoy en la parodia de presentamos al brasileiro necesitado de tu dinero. ¿Qué onda, primo, primo? Aquí Erasno. Oigan, les voy a hablar de navajas de rasurar. Sí, nosotros tenemos navajas de rasurar, pero están muy caras o de repente te dejan ahí todo irritado. Y por tiempo limitado, Harris ofrece un starter set más un gel de ducha gratis por solo $3. Óiganlo bien, vayan a harris.com/Erasno para que agarren mi especial por tiempo limitado. Harris ofrece afeitadas al ras y cómoda con un precio justo, solamente $2 por cartucho. Ya la usé y les digo algo, nada de irritado, buenas navajas, pura calidad. Vienen de Alemania, ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%, así que oferta limitada, vayan a harris.com/Erasno. Señoras y señores. Invitado, gracias, hip hip. ¡Dolly! ¡Laura! ¡Hip hip! ¡Laura! Gracias. A ver, tenemos al primer panelista que no le hemos pagado. Todo esto es de veras. ¡Que pase el desgraciado! ¡Cállense! ¡Cállese, cállese! ¡Siéntate, siéntate! ¡Platícame! Mire, señorita Laura, en primer lugar, yo no soy desgraciado. Yo vengo aquí como afectado, ¿eh? Vengo aquí como afectado porque, pues, mi pareja me engañó con alguien más. ¡Oh! Sí, ella. A ver, ¿cómo te ha engañado? ¿Cómo te ha puesto el cuerno? Verá, señorita Laura, lo que pasa, pues, es que yo me dedico a guiar del tráfico de ahí de las carreteras hasta Xochimilco para que agarren estacionamiento, ¿verdad? Y ahí trabajo todo el día. ¿Cómo los diriges? ¿En tu bicicleta? Pues ando en bicicleta cuando se puede en moto, señorita Laura. Entonces un día llegué temprano a la casa y... A ver, vamos por parte. Acá es la que yo mando, vamos por parte. Así le hace, güey. ¿Cuánto de casados? Pues apenas tenemos ya nada más 4 años. ¡Cuatro años! Ahí de todo grita, güey. A ver, 4 años. 4 años. Platícame el día que te vi, que viste cómo te engañaba. Pues un día ¿cómo? Te quiero decir, pero usted grita. yo llegué un día de mi rutina y ya había llenado 20 trajineras, llegué a la casa y encontré a mi pareja con un cuate, con un batote. Llegas a la casa cansado y encuentras a tu mujer con el otro. ¡Que pase la desgraciada! Ay, no es ni mujer ni desgraciada. Se llama Paco. Yo desde morrito no me querían en mi casa y pues ya sabrás, yo soy gay. ¡Que pase el desgraciado de Paco! Aquí vengo y no les permito que me estén ofendiendo. ¡No me ofendan! ¡Déjalo! ¿Y tú? ¡Paco, no! ¡Déjame! ¿Este muerto de hambre, señorita? ¡Aléjalo! ¡Muerto de hambre, pero te mantenía! ¿Quién te compró las bicicletas, muerto de hambre? Yo te conecté para que vieras el tráfico en Xochimilco. ¡Sí! ¿Pero yo también te conecté, pero de otra manera? ¡Oh! Eres un pobretón muerto de hambre. A ver, sepáralo. Hazte para allá. Aquí sentado. No te muevas. Cállate la boca. Paco. ¿Qué pasó? Ay, señorita Laura, no sé ni cómo empezar, pero este hombre daba el tráfico y me dejaba solo. Yo me sentía solo, señorita Laura. No, es una falsa. Además, agarraba mis bicicletas para pasearse con el otro. ¡Oh! No es cierto, señorita Laura. Las bicicletas con las que dirigías el tráfico para Xochimilco. No, un día me fui caminando porque este no estaba. Paco los usaba con el otro. O la otra, ya no sé. Yo me quise ir a chambear y cuando fui ya no estaban, andaban paseándose en Chapultepec. ¡Eres un mentiroso! ¡Eres un falso! Paco, esas lágrimas no sirven para nada. A ver. Vamos a ir a la pausa. Que se calmen los ánimos. Ayúdeme, señor. Y al regresar, tenemos un video. Para que se te quite. ¡Cállate! ¡Estamos de regreso aquí en Laura en América! ¡Laura! ¡Paco ha engañado a su pareja con... ¡No sabemos quién! ¡Pero tenemos el video! ¡Corre el video! ¡Como Paco! Hola, qué rico. ¿Te gusta? ¿Te gusta lo que te hago? Sí, mi amor. Sí. Mira vos y... ¡Para el video! ¡Se lo dije, señorita Laura! ¡Oye, Paco! ¡Pero tú mira, Paco! ¡Te ha agarrado un hombre tan grande! ¡Paco, un moreno! ¡Ay, señorita Laura, qué vergüenza! ¡Señoras, señores! ¡Aquí en Laura en América! ¡Que pase el desgraciado! ¡Ven para acá! ¡Qué! ¡Oye, no! ¡Tranquilo! ¡Amor de mi vida! ¿Dónde conocí a este hombre, Paco? Ay, señorita Laura, lo conocí por equivocación, pero... ¡Lo está aceptando! ¡Lo está aceptando! ¡Le dije! ¡Lo conocí en la caravana, señorita! ¿Cómo que por equivocación? ¡Vos! Si vos me viste venir... Tenemos a Tyson. Tyson, venías tú en... Sí, lo que pasa es que yo venía en la caravana, ¿va? ¿En la caravana? Sí, yo venía en la caravana. Yo soy de Guatemala, pero mis papás son de Honduras. Entonces yo venía en la caravana y me encontré con alguien que me gustó, porque a mí siempre me han gustado así, flaquitos... ¡Exquisitos! Oiga, es una falta de... ¡Vos cállate! ¡Has hecho! ¡Que se mete en mi vida a romper mis sueños! ¡Pobretón! ¡Muerto de hambre! ¡Muerto de hambre! ¡Agárrelo, agárrelo, por favor! ¡Te voy a romper el ojo igual que se lo rompí a él! A ver, tú has sido engañado, Tyson. Sí, lo que pasa es que este me engañó porque con este trompa de Chompipe. ¡Pobretón! ¡Mire! ¡Chompipe es el que te voy a meter ahora! ¡Tú no tienes derecho a protestar nada, que estás de popusa! ¿Qué es Chompipe? Chompipe, ¿cómo le dicen aquí ustedes? Ese como el pavo. ¿Cómo el le dicen guajolote. Ustedes? El guajolote. Entonces, este trompa de Chompipe. Yo no sabía que Paquito andaba con él y entonces hasta usábamos bicicleta juntos. A ver, ¿por qué te tienen tanto cariño? Por hasta Paquito. Le quité los sillones normales y le puse los que nos gustaban a nosotros y anda este ahí con eso también. ¡No digas tú! Eso es así. Silencio. Paco. Desgraciado Paco. Llegó el momento que tú o pidas perdón o te decidas por uno. No, no puedo, señorita Laura. Con los dos. ¡Los dos! Bueno, yo no quiero. ¿Vos no querés, no? Paquito quiere a los dos. A este hombre, Tyson. Y también, ¿cómo te llamas? Yo te conozco como por el desgraciado. Así déjeme, el trompas de Chompipe en el barrio. El trompas de Chompipe, que lleva el tráfico a Xochimilco. Su bicicleta se las ha pedaleado uno de la caravana. ¿Con quién te queda, Paco? No, no me pida eso, señorita Laura, por favor, con los dos. Me los llevo a los dos, señorita Ni que Laura. Fuera catarrisa. A ver, permíteme, me está llegando un mensaje. ¡Que pase el otro desgraciado! ¡Oh! ¿Cómo que otro desgraciado? A ver, así, perra. ¿Qué pachuta? ¿Qué hay otro? ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Pelotero represent Cuba. Ha llegado Erasmo y Chocolate. Pelotero represent Cuba. Para embarazar. Pelotero represent Cuba. Ha llegado Erasmo y Chocolate. Pelotero represent Cuba. ¡Pelotero! ¡Pelotero! Hola, chico. Hola, chico. Bueno, quiero agradecer a toda la persona, que en este momento está aquí porque tengo una especial ahorita. Yo tengo una especial donde ahorita, chico, lo que estoy haciendo en este momento, ¿tú sabes lo que estoy haciendo en este momento, chico? No, no sé. Yo estoy embarazando mujeres mexicanas para que ustedes tengan, los mexicanos, niños, que en el futuro jueguen en la Grande Liga. Que es una vergüenza que la isla tenga más pelotero en la Grande Liga que ustedes los mexicanos, chicos. Con un país tan grande, chicos, ¿cómo es posible? Y le voy a decir una cosa. Yo, a mí me dijo, oye, fíjate que hay un secreto. Un secreto es de que el presidente de México, chico, el presidente, ¿cómo se llama este presidente? AMLO. Andrés Manuel. Le voy a decir una verdad. No. A ver, oigan, pero no se puede meter con el gobierno, pelotero. No voy a decir cosas del gobierno. Ay, no, pelotero, cuidado. Oye, chico, ¿tú sabes qué es lo peor que me puede pasar a mí? ¿Qué? ¿Tú sabes, alguien que viene de la isla, qué es lo peor que me puede pasar a mí? Que me manden a la isla a sufrir ahí, a estar con ese solecito, a tener que estar con el ron, el puro, sin tener que trabajar mucho. ¡Ay, qué miedo! ¡Me van a mandar a la isla! ¡Qué miedo! Ojalá que el gabinete, ojalá que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, me escuche, porque ella sabe quién soy. Ah, ya lo conoce. Ya se, ya tiene relaciones. A ver, córrete el audio, chico. Pon el audio. Este video, chico. Este video que ustedes van a escuchar ahorita, porque es un video. Ustedes van a escuchar el audio del video. Pues ya. Es tanto pedo. Ya, cuatro veces. Oye, chico, tengo que ponerle emoción a esto, si no, ¿para qué vengo? Lo tengo que enseñar a ustedes a hacer, poner emoción a la cosa. Y no tiene que ver. Ustedes saben que yo fui escritor de Cristina. Para atrás ni para agarrar impulso. ¿Quién creen que inventó eso? Yo fui el que inventó a Cristina. Ustedes saben quién fue el que le dijo a Niurka. Niurka, hay que ser un poco más escandalosa. También tú. Yo fui el pelotero. Güey, o sea que tú das imagen y haces programas y todo. Tú sabes, chico, quién fue el que dijo a Iván Hernández, chico, tú di el odio Miami. ¡I love you, Miami! Fui yo. Macho. Tú sabes, chico, quién fue el que inventó que Lian Hernández tuviera en el mal. Ah, tú también lo soltaste a Lian Hernández. No. Chico. Tú sabes quién le dijo a Niurka Marco. Tú tienes que ir a México a hacer escándalo. Y cuando tú dices aquella palabra que dice así, quiero que me llene el tanque. No, tú. No. Yo le dije a Niurka, quiero que me llene el tanque. Oye, cubano, no me diga que usted también. Pelotero, por favor. Oh, pelotero, por favor. Okay. Por favor. Pelotero, perdón. Ahora resulta que va a decir que la torta cubana también la trajo acá a México. Oye, chico, no fui yo, porque cuando yo llegué ya estaba la torta cubana. Ah, Exactamente. Eso lo trajo mi primo. ¿Y por qué se ríen? ¿Usted no tiene primo que traen cosas o qué? No, sí, tiene razón. ¿Usted no tiene primo que traen cosas? Bueno, eras no. El problema es tuyo. El problema es tuyo. Ya pues, ¿cuál es el audio de Obrador? Corre el video. Esto no es un secreto, lo que está detrás del video. Va, va, va. Yo, caminó. Es Obrador. La va a correr, Ay, voy para la calle. Tres hombres en base, dos outs, novena entrada. Si le pega bien, Hubo empatado, bateando el de Tepeitán. Pichando el de Comitancillo. ¡No! Se acabó el juego. Ya estoy. Ya estoy poniéndome en forma. ¡Qué golpeo! Macaneando. Un saludo. ¿Qué onda con ese audio? Oye, eso, ¿qué todos tiene ya que vimos ese video. Ese yo lo vi ya ahí en Latinos. En Latino, tú, chico, todo ve en Latino. Tú, por eso tu mente está loca, porque tú todo ves en Latino. Y sale Broso ahí. ¡Ah, hermano! Eres un imbécil. Es lo que tú estás viendo ahí. En Latino, esto ve todo en contra del gobierno. Eso está muy mal. ¿Pero qué anda con el video? ¡Eh, ya, díganos! Es que este hombre me saca de casilla. ¿Cómo que de Latino? ¡Ah, hermano! ¿Dónde nos vimos a encontrar, hermano? La carnita asada. ¡Ay! La machaquita con huevo. Oye, chico. Este se está pasando. Te voy a decir algo. Ese hombre tuvo coronavirus. Y ese hombre se está recuperando. Sí. Ese hombre no solo se está recuperando del coronavirus. Está entrenando. Oye, ¿cómo le pega la pelota? Yo lo entrené. ¡No! No, yo lo entrené, chico. No, pelotero, no. Pero eso que no tiene de exclusiva. Que, chico, para yo poder entrenar a ese hombre, me llamó un día a la mañanera, terminó la mañanera, llegó y me dijo, tú eres pelotero, yo soy el pelotero. Dijo, tú sales con el Erasmo en la chocolata. Le dijo, yo soy el que sale con el Erasmo en la chocolata. Y si yo pensaba que era una broma. Entonces, ¿tú sí existes? Le digo, claro que existo. Dijo, la verdad, tú existes. Le digo, sí. Dice que a mí me gusta pegar a la pelota, yo quiero entrenar a la pelota, pero tengo el coronavirus, me dijeron que no me agitara. Le digo, mire, el béisbol es de cabeza, es no de físico. Dijo, quiero vamos al parque. Dijo, vamos para el parque. Fuimos para el parque. Este hombre tiene los mejores bates. Este hombre tiene manilla filmada por todo el mundo. Tiene manilla filmada por el ¿cómo se llama? El pelotero este de New York. Muy Alex Rodríguez. Hombre, chico, estoy hablando de hace años, no de ahorita. Babe Ruth. Ese hombre del Babe Ruth tiene ahí guante filmado. Y me dijo, mira, chico, aquí tengo todo, tiene un almacén. Millones de dólares ahí. Y de peso. Entonces le dije, a ver, ¿qué es lo que usted quiere? Dijo, la verdad, quiero que entrenemos béisbol. Digo, yo lo entreno. Pero aquí está la exclusiva, porque es todo esto. A ver. ¡Ah, hermano! Deja de ver Latino, porque tú te vas a quedar loco un día ahí. Ahora tú vas a salir con... Carlos. ¡Hermano! Entonces, chico, lo que pasó aquí es de que Obrador me dijo, chico, yo quiero que vengas en la noche. Le digo, oye, ¿pero dónde vamos a jugar la pelota en la noche? Pero dije, ese es el presidente, puede tener un campo él con luces en la noche. Resulta que me dijo, ahorita vengo, voy a ir al Oxxo. Dije, oye, me está dejando solo en Palacio Nacional, aquí me da miedo. Y como él está solo, resulta, chico, de que cuando él se va, me deja solo, salió su mujer. No. Su mujer muy sexy. El niño, el chiquito, el otro, estaba jugando allá PlayStation. Y me dijo la mujer, tú eres el pelotero. Le dije, yo soy el pelotero, señora, mucho gusto. Dijo, mi esposo está obsesionado con el béisbol y él quiere tener un hijo pelotero. ¡Ah, no manches! No, ¿ya entendieron? Verdad. Sí, ya. Señoras, señores, muy pronto, Obrador tendrá un hijo pelotero en la Grande Liga. ¡Ah, qué bárbaro! Y no ande viendo Latino, ¿eh? Perdón. No ande viendo Latino porque es hombre, ¿no? ¡Mira dónde estamos, hermano! Hasta la próxima, chicos. Esto es algo entre nosotros, nadie lo sabe. Muy pronto. ¿Cómo le pega a ese hombre? Después una noche después de que le di con todo a la mujer. Oye, ya volvemos, ya se va. Esta estás escuchando sí. El podcast más chido, Erasmo y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido, este es mi Chocolata, este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día. Y el maestro Doggy que te da consejos de la vida. Es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erasmo y la Chocolata. El show más chido, este es el podcast más chido, es Erasmo y Chocolata. Es el podcast más chido, es Erasmo y Chocolata. Millones de descargas. El show más chido. Oye, señores, pues ahí están sus parodias. No digan que no hay parodias ahora. Oye, ahorita se viene la parodia de Huachusei y luego se viene la parodia de Fox contra Obrador y luego ya viene el Doggy aquí en el show más chido de las tardes. Síganos en las redes sociales, arroba Erasno y la Chocolata, arroba Erasno y la Chocolata. Y estamos en las redes sociales, hasta en el... Oye, ¿ya vieron el TikTok? Sí, está muy bueno. Está bueno el TikTok que hicimos, señores. Sorry, my friend, somebody is mad, pero así es. Esta es la parodia de Huachusei. Le saluda a su amigo Huachusei. Esa música que están escuchando es música de adeveras, no como la música mexicana bola de copiones. ¿Cómo que copiones? Oigan, ese requinteo. Esa es de una canción, la vi en una canción de esta. Es una copia de esa canción, de canciones chinas. Ahí están, y cómo digan que no. Ahí, ahí. Ya, ya, es todo lo que quería decir. Quiero platicarles que... hace muchos años... estaba yo, haciendo cosas bien, pero ya no lo voy a hacer. Y menos en este lado del mundo, aquí hay mucha tranza. Y he escuchado una frase que dice, el que no tranza, no avanza. Ahí nos vemos, voy a vender mis pieles de panda. ¡Pásele! ¡Pásele, pásele! Lleve. Vendo bonsais, vendo... Oiga. Vendo cosas de la muralla china. El señor policía, ¿cómo está? Usted le saluda. ¿Cómo le va? Oiga, pues estamos aquí caminando por el barrio, estamos buscando a... Huachusei, usted es Huachusei, ¿no? No, mi nombre es Xin Wan. Soy Xin Wan de Wuhan. Xin Wan. Oh, de los del coronavirus, más de todo. Como dicen los de Sinaloa, no todos andamos en lo mismo. Oiga, entonces, ¿usted no vende pieles de panda aquí en este puesto? Claro, vendo bonsáis y vendo, mire, aquí tengo cosas de recuerdo de la muralla china. Ah, no, es que la verdad... Nosotros ya vimos que tiene ahí unas pieles, ya nos dijeron que usted vende pieles. Como dicen ustedes los mexicanos, voy a hacer una cruz, mire. Por esta que no, lo vi en una novela que se llamaba María Mercedes. Pues mire, señor... Por esta no, mi chavo. Mire, patrón. Mi chingón. Xin Wan. Sí, porque se oye muy raro. Entonces, ¿está usted seguro que lleve usted... ¡Lleve el bonsai! Seguro que no vende pieles, entonces bueno. Recuerdos de la muralla china, recuerdos de murciélagos de Wuhan. Lo que dicen acá en el barrio es que usted vende pieles, señor Xin Wan. Seguro que no es Huachusei. Por esta que se lo juro que no. De veritas. Vámonos, pareja, a hacer el rondín. Aquí es de un negativo 344. Uf, de la que me salvé. Casi me agarran vendiendo pieles de panda. Pásale, que ven. ¿Qué onda, bato? Sí. Oiga, ¿usted vende aquí cueros de oso? ¿Quién te dijo? Pues por ahí, yo vengo de Los Ángeles, ahí me dijo mi compadre. Oh, vienes de Estados Unidos. Bueno, ven para acá, mira. Tengo esta piel de este panda, ese es el último, y esta otra. Tengo dos pieles ahorita. Oiga, pero son auténticos, sí, 100%, son de verdad. 100%, aquí está el líquido que indica que la piel es pura de panda, auténtica y única desde China. ¿Cómo le pago, cash o Apple Pay? ¿Cómo le hacemos? Bueno, esos americanos que vienen de turistas me... bueno, a ver, son $2,000, págame los cash. $2,000. $2,000. ¿Te vas a llevar una o las dos? Las dos, 4,000. 4,000 pesos. A ver, pero no, que se vea así como cuando le das el dinero al tránsito. Así, pónmelos aquí en la libreta. Mete una bolsa, póngala una mochila o algo, ¿no? A ver, aquí te los voy a poner aquí. Para que piensen que vienes de la Conasupo. Pues gracias. Oye, huelen. Gracias. Huelen raro, ¿no? Esa es piel apenas recién matada. Que la acabo. Gracias, carnal. Suerte. Suerte. Lleven los bonsáis. Lleven los bonsáis. Patrón. Señor policía, otra vez usted. Dígame, ¿cómo está? ¿Cómo está, señor? Shinwon. ¿Está seguro que usted no es el que vende pieles de panda? No, jamás he vendido pieles de panda, y menos en $4,000, que son como 84,000 pesos, jamás. Pues mire, la verdad es que acá entre nos... ¡Bonsáis! Acá entre nos... Señor policía, usted acabo, está mire. Con la persona equivocada, no quiero que pierda usted su tiempo, ni yo quiero perder mi tiempo. Mire, no nos vamos a hacer tontos, aquí todos los del barrio lo conocen y dicen que vende pieles, y la neta yo le traigo tres. Yo sí soy Huachosei, no soy Chihuahuan. Es que tenemos... ¿Cuántas pieles tienes? Traemos tres, patrón. Lo que pasa es que tengo un amigo que trabaja ahí en el bosque de Chapultepec y había tres pandas. Eran los últimos que había. Había tres pandas. Yo estaba planeando ir esta noche por ellos. Ahí los sacamos con el trenecito que... Ya tienen no las pieles, ¿cuántas son? Mire, tenemos tres. Íbamos a matar uno, pero después dos iban a quedar solos. Entonces dijimos, pues, ¿para qué? Mejor le damos crán a los tres y así nadie se queda abandonado. Para que no estuvieran sufriendo. Y aquí las traemos, mire. Chéquela. A ver. Buena, aquí aire. Tengo mis gotitas para ver si es piel de la auténtica. Déjese, la extiendo, vea. A ver. Allí, a ver, muéstramela. Le damos uno, le damos el otro. Ve nada más qué chulada. Dos, tres. Son tres. Tres cueritos. ¿Quién los quiere? Oye, sentí en mi cabeza como si estuviera el cobijero vendiendo pan. Ahí nomás, patrón, entonces, ¿qué? ¿Se anima o no? Pues ¿cuánto sí nos da por las tres pieles? Pues sí, hombre, pero yo las vendo aquí muy baratas, apenas en, pues no sé, como si 500 pesos. ¿500? Dame en 400 para sacarle, mano, como dicen ustedes. ¿400 por las cuatro o por cada una? No, 400, bueno, ni para ti ni para mí. Vamos a dejarlo en 600 por las tres. Ah, ¿cómo que por la...? No, no, bueno, ¿cómo que entonces por... no hago nada, gracias. Oh, ok, bueno, ya pues, ya, dime la lana, ya. A ver, aquí... Ay, casi no tengo dinero, no ha salido hoy. Ay, casi no ha salido hoy. Pues, oiga... Aquel güey de Los Ángeles ya va en el aeropuerto. Ay, casi no ha salido, bueno. Oiga, patrón, bueno... Te puedo dar unos pagos, después te doy lo demás. Está bien, te lo voy a dar. Gracias, patrón. Oiga, una fotito, ¿no? Para que te acuerdes, pareja, de la gran venta con Huachosei. Sí, era Huachosei. No, espérate, a ver, pésame. No es mi ángulo acá en este lado. Apriétale para que agarre la luz bien ahí. Mejor parada para que se vea mejor. Acomode bien la piel ahí que se vea. Espérate. Acomode bien, mire. A ver, déjale, pongo filtro para que estamos... No ponga la cara de perro. Es que tengo ojos muy chiquitos. Ahí está, ahora sí. Eso está chistoso. Ahí estamos. A ver, vamos a ver, mire. Otra para las stories, ¿no? A ver, pero no, pero... Otra para las stories. Otra vez es para el teléfono. A ver, pareja, acomódese acá. A ver, pero con una condición. Cuando tengas unos clientes por ahí que vendan o compren pieles de oso panda originales, aquí estoy. Yo soy uno de los más poderosos de China. Una mujer vino de allá de Polanco y de todos esos lugares ricos a comprar pieles. Ah, Ah, mire. Voy a tener una de canguro para la semana que viene. Nomás, ¿bolsa de canguro? ¿De la buena? Que la canguro está embarazada ya, que lo tenga para... Para que no tenga frío el cangurito. Viene con todo y la bolsa. Órale, a ver, sonríale, mi don Guachusei. Ahí está, ya, ya, ya, gracias, gracias. ¡Bonsáis! Pues la verdad, mi querido Guachusei, somos de la ley y aquí queda. Véngase con nosotros. ¡Vamos arriba! ¡Queda detenido! ¡Queda detenido! ¡Véngase para acá! ¡Vamos arriba! ¡Queda detenido! ¡Queda detenido! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Véngase para acá! ¡No, que no era traficante de mujeres! ¡Me obligaron! ¿A qué lo obligamos? Alguien me obligó que está aquí, que es muy poderoso. Me dijo, ¿copelas o cuello? Regresando Fox y Obrador. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Tú y yo, somos yo. Bueno, oye, viene ahorita el Doggy. Se han adueñado del programa. Hoy he estado en juntas. Oye, ¿por qué no tienes juntas más seguido, Choco? ¡Sí! Yeah. ¡Juntas! ¡Juntas! ¡Juntas! Juntas las que les voy a dar en la cara, ¿eh? A ver, ¿qué vas a tener ahora tú, Erasno? Choco, tenemos aquí a este... Tenemos a Fox contra Obrador. Y vamos a hacer algo. Ahorita una parodia donde... Pues resulta de que Vicente Fox... Ya sabes que le gustaba plantar marihuana y todo ese rollo. Hey. Entonces ahora lo que va a hacer el señor presidente... Mexicanos y mexicanas. Este, pues va a hacer negocio. Entonces, Obrador no quiere legalizar la marihuana. Pero se va a dar cuenta de que sin legalizarla va a ser más lana Fox. Entonces va a decir, no, ni madre, pues... De eso se trata, señores. Buenas tardes, saludos a toda la banda de Dallas, toda la banda de San Francisco, de Houston, toda la banda de Austin, El Paso, a la gente de San Antonio, de McAllen, a la gente de Phoenix, de Los Ángeles, San Bernardino, Riverside County, todos Los Ángeles, San Fernando, Oxnard, Ventura, Choco, Santa Bárbara, Santa María, todo California, Paso Robles, allá Salinas, Watsonville, Santa Rosa, la banda que nos oye allá en Nevada, en Las Vegas, en... ¿cómo se llama el otro lado de Las Vegas? ¿Para allá más para allá? Utah. No, güey. Utah también, Salt Lake City. En Las Vegas hay otra ciudad. ¿Cómo se llama? Este... Reno. Y en todos esos lados. Señores, ¡saludos! Allá en las Carolinas y también allá en la banda de Alabama. Alabama, oh, Alabama, Alabama, oh, my face. Tómala. Mejor vete a tus juntas, mi chava. Mi chava, a mí no me digas mi chava. Bueno, a ver, dale tú con tu parodia. Vamos a empezar con esta parodia donde Vicente Fox lanza un comunicado bien machín. Ya sabemos cómo son los comunicados de Fox, ¿verdad? A ver. Hola, ¿qué tal? Soy yo nuevamente. Ya le mandé un mensaje. Le mandé un mensaje a Trump. Hoy quiero mandarte un mensaje a ti, Moreno, Andrés, López, le digo yo. Quiero decirte que estoy muy orgulloso. Te voy a enseñar la foto. Esta es la foto del día más orgulloso que estuve en mi vida. Jamás le falté al pueblo y la Puebla de México. Estoy orgulloso. Y yo sé que legalizando la marihuana vamos a lograr bajar el índice de criminalidad en el país. Nosotros y nosotras, unidos, legalizando la marihuana, vamos a poder estar más cerca de bajar las muertes, quitarles poder al narco. Y también con esto, legalizando la marihuana, nos daremos cuenta de que no es tan mala como lo pintan. Pero como eres un viejo, que nunca te has puesto un churro de mota, que nunca le has quemado las patas al chamuco, no sabes de qué se trata. Por eso, mi mensaje es para ti, López, legaliza la marihuana, porque ya voy a empezar a sembrar en Guanajuato, los ranchos de Arangato, ahí y alrededor de mi rancho, que me he ganado con el sudor de mis robos, perdón, de mi frente, ahí donde tengo la colección de botas de todo tipo de pieles, desde la favorita tuya de pitón hasta piel de ganso. Te cansas, gansa. Me canso, ganso. Así que legaliza la marihuana, porque si no eres un hombre retrasado, un hombre que no está al nivel de las potencias mundiales, porque México se está quedando atrás en economía, en seguridad y en nuevas formas de mantener el medio ambiente limpio. Por eso, te mando este mensaje a ti y a todos tus seguidores, que ya sé que van a estar escribiendo aquí en mis videos. A ustedes, tarde o temprano, van a saber por qué. Hasta la próxima. Y a la mañanera, güey. Bueno, vamos a las preguntas. ¡Ánimo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ánimo! Hoy vamos a contestar preguntas. Adelante. Gracias, yo soy... Buenos días, presidente. Soy Sharla Rosagel, corresponsal del Grupo Gil del Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, frontera de Tijuana. Quería decirle que el señor presidente Fox dijo que usted era un retrasado por no legalizar la marihuana, y que él dijo que legalizando la marihuana usted sabía que podía quitarle el poder a los carteles y iba a bajar el crimen. Por eso digo yo, ¿usted qué opina sobre lo que dijo ese señor presidente? Bueno, son mensajes de ida y vuelta. Y yo no estoy de acuerdo que se legalice la marihuana, porque él lo está viendo como un negocio, como los de antes, como Salinas, el rey de la desigualdad. Y no voy a permitir que se legalice, porque él mandó un video, ¿no? Así no es. Están los legisladores, que hace tiempo ellos los compraban. Señor presidente, dice que si usted hace esto, usted va a poder tener más dinero. Nosotros tenemos más dinero si no legalizamos la marihuana, porque nosotros... Yo tengo otros datos. Aunque los adversarios no quieran. Y toco madera. Dice que si usted no legaliza la marihuana, señor, que él ilegalmente va a vender y va a hacer más dinero que si la legaliza. ¿Eso dijo? Sí. A ver, Jesús. A ver. A ver, pónmelo. Pónmelo ahí, el video, cuando dijo eso. Y recuerda que si tú no legalizas la marihuana, yo ya tengo compradores que vienen de Estados Unidos, que vienen de Canadá y otros países donde, si la vendo ilegalmente, me va a quedar más dinero que si la vendo legalmente, y me voy para arriba. Más ranchos. Compro Colombia, compro todo. Ah, mira. Bueno, ya no me voy a reír, porque se enojan. No. A ver, Jesús. Bueno, me está diciendo Jesús que si yo la legalizo, Fox va a hacer menos dinero. Pues señores, ¿vamos a legalizar la marihuana? ¡No! Gracias, señor. Ayer en la mañanera, te diste cuenta que iba a ser más dinero si no la legalizabas. Esta es la falsedad con la que se está vendiendo el gobierno. Hasta la próxima. Tú solito caíste. Solito, tú bien sabes. Tú y todo tu gabinete. Soy Charles Rocancel de la Unión de... Ayer, después de que usted dijo, señor presidente, me volvió a hablar el señor presidente Fox. Soy corresponsal del Grupo Gil de Imparcial de Sonora, La Crónica Mexicana y Frontera de Tijuana. Dijo el presidente, le contestó. Nosotros vamos a no hablar de eso, no vamos a hacer controversia. Es todo. Ayer salió diciendo que no quería armar controversia, pero él legalizó esto. Señora, soy Chado Rosagel. Dice él que después de lo que usted dijo, que le había dicho, que le dijo la otra vez, que usted no quería armar controversia. Mira. Abrazos. No balazos. Ayer dijo. Abrazos, no balazos. Y ahí está el crimen. A todo en Guanajuato está hecho un lugar de guerra. Señor, le saluda ahorita Rosagel. Corresponsal del Grupo Gil, Grupo Imparcial de Sonora, La Crónica Mexicana y Frontera de Tijuana. Él dice que por su culpa está como un lugar de guerra, Guanajuato. Nosotros hemos tratado de limpiar Guanajuato, pero eso viene de atrás del gobierno de antes. ¿Quién es el gobernador de Guanajuato? No es Morena. Señor, ¿usted dijo que no iba a hablar de partidos políticos? Oh. Es que yo tengo otros datos. Dijo que no iba a hablar de política y ya está hablando, por eso va a ganar Morena. Dicen que son los que dan la vacuna. Y diciendo que ellos son los que dan la vacuna, por eso mexicanos y mexicanas van a pensar que nosotros tenemos que votar por ellos. Hola, señor. ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Ya me voy. ¡Ánimo! Oye, así son las edades. Dijo que dijo. Es una novela, es una serie. Señores y señoras, regresamos con el Doggy, aquí en el show más chido del mundo. Papi, ¿cuál es tu área de confianza? El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Doggy. Doggy. Bien, muchachos, así me gusta. Están con todo. Oigan, al rato se viene tiempo extra, que solo esto lo vamos a grabar más tarde para que lo escuchen ustedes en el YouTube y también lo escuchen en el podcast. Ahí en el podcast están. Y no solo hay uno, hay muchos, ¿ok? Así que ahí se los encargo. Es sin censura, así como si estuvieran ahí en su man cave hablando con sus compas. Voy a tomar ahorita unas llamadas, pero también quiero contestar algo de lo que me han escrito en mis redes sociales, ahí en @elmaestrodoggy. Me preguntan, bueno, esto lo contesté ayer en tiempo extra, mis amigos hablan mal de mi mujer. Su opinión de una chica que parecía buen partido pero coquetea con todos, incluso con su novio, incluso teniendo novio, ya la contesté en tiempo extra. Tengo 4 cuñadas y no me aceptan porque yo me había juntado con una mamá soltera.